reformar. Le consulté al ingeniero y un croquis me preparó. Esta caja con aisladores, alambre de acero fino. Cuando el ganado se arrima, patria, y se ve el chisperío. Cuando el ganado se arrima, patria, y se ve el chisperío. Yo que no era muy vaquiano y apurado del me olvidé. De un chirlo me dio en el suelo y este grito le pegué. Yo que no era muy vaquiano y apurado del me olvidé. De un chirlo me dio en el suelo y este grito le pegué. Oh, gente pues. Ay, me ha pateado el boyero. Ay, qué taquito y mañero. Ay, me ha pateado el boyero. Si esto no es pa' los puebleros. Ruge el campo a lo moderno, tal vez por tiempo ganar. Más nadie quiere alambrar, si ahora todo es diferente. Ahora le ponen corriente, que su gente los va a aguantar. Ay, me ha pateado el boyero. Ay, qué flaquito y mañero. Ay, me ha pateado el boyero. Si esto no es pa' los puebleros.